los rieles recién cortados, por lo que brillaban, por los lados cortados, como los vio, el comisario de investigaciones, y agente de la DINA, Nivaldo Jiménez Santibáñez, entregaban, en principio, la seguridad, de que la prueba del crimen, se iría con el pedazo de metal, al fondo del océano. Dice Jiménez, que cuando preguntó, un día, para qué eran esos rieles, cortados en trozos, recibió por respuesta: esos, son para los paquetes. Cuando preguntó, ¿qué paquetes?, sostiene que le respondieron: los que se van cortados, todos los días de aquí, un lote grande al mar, los envuelven en un saco, bien amarrados con alambre, echan el cuerpo, y el riel, y con el peso del riel, se van al fondo.